En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. 31 de marzo 1596. ¿Es esto la vida real o solo fantasía? Si puedo sentir un fuego que me quema en un sueño, ¿cómo lo diferencio de la realidad? Si puedo sentir un abrazo, oler las flores en un sueño, ¿cómo sé que no estoy soñando? Dudo de lo que siento, de lo que veo, de lo que escucho, dudo de todo. Pero de algo no cabe duda, y es que puedo dudar. Pienso, luego existo. Un día como hoy, nació el filósofo matemático revolucionario racional René Descartes. 31 de marzo. Palabras, frases, sílabas, astros que giran alrededor de un centro fijo. 1914. Todo poema se cumple a expensas del poeta. Cuando la historia despierta, la imagen se hace acto. Acontece el poema. La poesía entra en acción. Merece lo que sueñas. Un día como hoy, nació el poeta y premio Nobel mexicano Octavio Paz. 31 de marzo. Se trata de lograr algo más, una coma. 1995. En un texto que no podemos corregir. Creador de una larguísima poesía vertical, un día como hoy murió Roberto Juarros. Con la democracia se come. 31 de marzo. Con la democracia se educa. 2009. Con la democracia se cura. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Lamentablemente a las 8:30 de la noche, el doctor Raúl Alfonsín ha fallecido, tranquilo, en su domicilio, acompañado de sus familiares, en mucha paz. Así que, lamentablemente, nos despedimos de él. Un día como hoy, murió el expresidente Raúl Alfonsín. ¡Ah! Y un día como hoy, Roberto Arlt se tomó un aguafuerte con los siete locos. Las efemérides del día de hoy, por Johnny Domínguez, para servirles.